piensa, analiza y actúa. Si algo no funciona, continúa. Que la vida te da sorpresas, por lo menos eso es lo que se insinúa. Situaciones evalúa bien, así tranquilo podrás caminar. No te frenarán, puedes continuar. Paso a paso lo conseguirás. Tu gente te quiere ver luchar. Ve con fuerza y lo vas a lograr. Tu única meta será triunfar y sin más problemas poder avanzar. Consecuencias de infante, viendo la vida como piante. Pero te diste cuenta que todo solo te llevará a ninguna parte. En la música te refugiaste, escuchando rap por distintas partes. Confiado en que ya pasaste la vida que era de maleante. Cambia todo en un instante si tienes la fuerza para superarte. Acompañado has caminado, cuenta ya te has dado que solo has estado. Solo la persona que siempre ignoraste ha quedado a tu lado. No es para quedar psicoseado, tranquilo mi hermano, también me ha pasado. Son pocos los cuales te salvan cuando se dan cuenta que tú has fracasado. Sometidos por un gobierno que no entrega ni una solución. Pongo más pasión y dedicación. Esta es mi visión ante la situación. Así la situación está, la vida que tú quieres llevar. Ponle la suficiente fuerza y te lo por seguro que lo lograrás. Por tu meta debes luchar. Oye lo que digo en este instante. Aguantando la adversidad, tira siempre para adelante. Ya que la vida no genera una buena intención por tu condición. Deberás velar por los que te quieren porque sale la misma situación. Ya pon atención, cambia tu visión. Tu provocación da solo maldición. Muchas poblaciones en drogadicción, manejadas por la corrupción. Dejan al descubierto heridas que nunca sanarán al salir el sol. Sigue la vida, cambio mi camino. Tranquilo, sigilo, diviso el destino. Solo es lo que opino, ya que lo he vivido. Mi instinto asesino es parte del olvido. Piensa, analiza y actúa. Si algo no funciona, continúa. Que la vida te da sorpresas, por lo menos eso es lo que se insinúa. Situaciones evalúa bien, así tranquilo podrás caminar. No te frenarán, puedes continuar. Paso a paso lo conseguirás. Tu gente te quiere ver luchar. Ve con fuerza y lo vas a lograr. Tu única meta será triunfar y sin más problemas poder avanzar. Hacia el principal objetivo ya lo has conseguido, continúa constante. Vacila la bola, que la bola no te vacile, eso es lo importante. Camina firme, nunca vacilante. Combina tu vida con los parlantes. El rap ha sido la alternativa para que puedas seguir adelante. Bien. Cada lucha tiene su motivo. Yo lucho por el rap, te podría contar qué es lo que a mí me mantiene vivo. No tiene sentido vivir afligido, ponte a pensar en el tiempo perdido. La vida te ha entregado pruebas las que has superado por tu manera de ser. Al parecer ya no tienes problemas, tu vida es plena, continúa olvidándola ayer. Hallarás la manera certera de ser lo que quieras, solo cuando quieras ser. Y verás el mundo de otra forma, vivirlo de ahora en adelante al cielo.